sol en la montaña. Algo dorado se asoma en la mañana. Una partera fue a ayudar a un bebé apache al llegar. La mamá feliz le quiso dar un regalo que hace soñar. Brilla, brilla, el tesoro está. En la cueva lo encontrarás. Hablar. Te dice dónde ir a mirar.